Extremadura, no sé, Cáceres, y tenemos un hijo de 14 años que no estuvo escolarizado hasta los 12 años, ¿no? Que él había decidido que se escolarizaba a partir de los 12 años. Lo que vamos a hablar no es de la desescolarización, sino de la no escolarización, ¿no? Después podemos hablar de la desescolarización también, pero nosotros, nuestra experiencia es la no escolarización. Pues eso, primero vamos a hablar un poco de las razones, ¿no?, que nos motivaron para hacer esta elección, después un poco con lo que nos enfrentamos, la realidad, ¿no?, y luego pues preguntas y debate. Bueno, las razones, bueno, hay que decir que también pues hace como 5 años publicamos dentro de la editorial Precipité un libro que se llama 10 mentiras sobre la no escolarización, que está agotado, así que no estamos aquí para vender nada, este libro fue una traducción que hicimos de un libro de una francesa, una autora francesa, que presentaba sus argumentos para defender la no escolarización, ¿no? Y como las 10 mentiras, como sobre la socialización, sobre el carácter elitista de esta elección, bueno, entonces ella criticaba todos estos prejuicios, ¿no? Entonces, bueno, este libro nos ofrecía y creo que sigue ofreciendo algunos argumentos a la hora de elegir, ¿no?, esta opción, que es la opción de no escolarizar, ¿no? Sin embargo, bueno, en su momento, incluso en su momento, en el momento editorial de la edición, teníamos muchos también, digamos, críticas que se podía hacer a este libro. Pero bueno, ahora mismo hoy nos vamos a centrar más en nuestra propia experiencia y el recorrido, ¿no?, que hemos tenido. Los motivos que nos llevaron a eso fueron varios, ¿no? Primero fue el hecho de intentar, reapropiarse o hacerse responsable como padre o padres de la educación, ¿no?, de su hijo. Y entonces el hecho de no delegar, ¿no?, en una institución que se llama la escuela, ¿no? Entonces, esto no partió realmente en nuestro caso de una crítica como tal a la escuela, que vino realmente después con todas las lecturas que pudimos hacer. Ahí no voy a entrar en detalle, pero bueno, si ya tenéis algunos conocimientos sobre la obra de Illich, Reimer, bueno, todos estos autores en los años 70 ya hicieron una crítica muy pormenorizada de la institución escolar, ¿no? Y es verdad que, bueno, vale la pena releer estos autores. Entonces, bueno, nosotros entramos en esta, digamos, dinámica de poner en cuestión, viniendo de una educación convencional, ¿no?, y habiendo tenido todo nuestro recorrido curriculum dentro de la institución escolar, nos pusimos a leer, a poner en duda muchas cosas, ¿no?, y hasta nuestros propios prejuicios, ¿no?, o ideas preconcebidas, ¿no? Entonces, lo que se criticaba y lo que se reivindicaba desde esta no delegación o reivindicación de reapropiarse de la educación de su hijo era esto, ¿no? Lo que se criticaba en un primer momento era que haya un único modelo educativo, que es la escuela, ¿no? Como hace la ley un paralelo entre la obligación de educación y la obligación de escolarización, eso es la ley en España que hace este paralelo, y entonces se presenta a la escuela como único modelo educativo. Entonces había que buscar argumentos para poner en cuestión esto, ¿no? También uno de los otros motivos era digamos la búsqueda, eso por supuesto dicho así parece muy pensado, pero es dentro de un recorrido vivencial, intelectual, que un poco un tanteo, ¿no? También, ¿no? Ahora nos podemos presentarlo así muy formal, pero obviamente pasó sobre todo el proceso emocional y todo eso. Entonces una de otra cosa que buscábamos era, digamos, una educación más integrada en la vida cotidiana o con la vida productiva o con el entorno directo, social y cultural, ¿no? En el cual nos podríamos encontrar, en lugar, entonces, en contra, digamos, de esta segregación que representa el modelo escolar, que segrega a los y a los niños, ¿no? De la sociedad, ¿no? Que los pone en un espacio cerrado, fuera de toda supuestamente influencia del exterior, y entonces, bueno, era como el medio protegido de la escuela, ¿no? Era entonces la búsqueda que lo que buscábamos era esto, ¿no? Y el anhelo era ir hacia una educación integrada dentro de un medio vital más directo, ¿no? Bueno, digamos que todo esto se fue un poco fruto de nuestros encuentros o lecturas, y bueno, y como pasa siempre con los ideales o las ideas, se enfrentan después a la realidad. Entonces, ahora vamos a hablar un poco de lo que nos hemos enfrentado en este recorrido, ¿eh? A partir del momento que decidimos desde el principio, ¿no? Llevar a cabo esta no escolarización, vamos a hablar un poco de a lo que nos hemos enfrentado, ¿no? Los obstáculos que sean propios, viniendo de nosotros o del exterior. Bueno, ¿tú quieres? Sí, los primeros, pues, para los primeros que nos encontramos, fueron más o menos la presión social y la presión familiar, ¿no? La presión familiar no fue tan grande porque nosotros vivimos bastante lejos de nuestras familias respectivas, pero sí que existió, ¿no? Tuvimos muchas veces que explicar, volver a explicar, justificar, hasta que nos dejaron en paz, pero esto se reflejó también en nuestro hijo, ¿no? En Adrián, con los primos, con la familia que se encontró varias veces como en una situación de ponerse un poco a la defensiva, ¿no? Porque no iba a la escuela, ¿no? Pero lo que más nos marcó al principio del recorrido fue más bien la presión social, ¿no? Nosotros, desde que Adrián tiene 3 años, vivimos en pueblos pequeños, en medio rural, y pues eso fue bastante complicado, ¿no? Al principio que estoy un poco me emociono fácilmente, que sí, que tuvimos también en estas circunstancias, tuvimos que explicar muchas veces, volver a explicar, justificarnos. Y a pesar de todas esas explicaciones y el deseo de hacerse entender, pues nos hemos encontrado con miradas bastante hostiles, ¿no? De parte de los padres, incomprensión, ¿no? Pero esto se reflejaba luego en el comportamiento de los niños, ¿no? Que al principio los niños no tienen esas ideas preconcebidas, pero después pues sí, se refleja bastante lo que piensan los padres en el comportamiento de los niños. O sea que Adrián, a pesar de al principio tener amigos, pues muy rápidamente se encontró bastante solo, ¿no? En esos pueblos donde vivimos. Y eso marca a un niño y marca también a los padres, ¿no? Y nosotros, frente a esto, y esto nos lleva al problema, entre comillas, de la socialización, nos llevó a tener mucha ansiedad para pues compensar, ¿no? Este aislamiento. Y en lugar quizás de intentar integrarnos más como padres en estos pueblos, en el medio rural donde vivimos, pues nosotros buscamos más bien a gente que se parecía más a nosotros, ¿no? Aunque no tuviesen hijos no escolarizados, pero sí gente más afín, ¿no? Para que nuestro hijo pueda socializarse de una manera más natural, ¿no? y para nosotros compartir, ¿no? Porque al notar este aislamiento para Adrián, pues eso, como padres, pues te llega a preocupar bastante, ¿no? Y un poco la conclusión que sacamos de todo esto es que, pues, en el momento que hacemos, que se hace este tipo de lección, no escolarizar, hay que intentar, desde el principio, salir primero de simplemente la célula familiar, porque educar a un hijo solamente dentro del marco familiar resulta muy complicado. Para nosotros, por lo menos, nos resultó muy complicado, ¿no? Y intentar, por supuesto, pues integrarse lo antes posible y lo mejor posible en el medio donde se vive. Lo que pasa es que, bueno, a veces es fácil y otras veces no es tan fácil, ¿no? Y, bueno, a partir de ahí, bueno, realmente hay que decir que desde el principio hemos buscado siempre, digamos, un tipo de organización colectiva, ¿no? Por ejemplo, bueno, al principio, en los tres primeros años en Madrid, creamos con otros padres un colectivo como una guardería y todo esto. Después, cuando nosotros nos fuimos, bueno, en un pueblo de Gredos, ahí, bueno, hubo una temporada que no hicimos nada. Y en Extremadura, cuando llegamos, sí que hicimos con otros padres, gente así neo-rurales, un poco más así, entre comillas. Sí, intentamos organizar un intento ahí de organización con los niños. Sobre esto volveremos después, un poco sobre el fracaso de esto, porque la experiencia ha sido un fracaso. Pero para resaltar lo que decía Pascal, este aislamiento sí hace que, digamos, vemos muy rápidamente los límites de la célula familiar, ¿no? Que en un momento puede vivir así sin muchos problemas durante los primeros tiempos, pero hay un momento donde realmente el niño pide una socialización mucho más amplia. Entonces esta socialización, yo creo que es una ilusión si pretendemos como padres ofrecer, ofrecerle solo la solución familiar, ¿no? Entonces, realmente hay que crear, nosotros el error que hicimos un poco es que, incluso si al principio hicimos un poco de contacto con la gente del pueblo, intentamos, vimos enseguida un poco que había dificultad. Y entonces, bueno, no, hemos dejado un poco, el error no ha sido de no seguir un poco intentando tener relaciones más con la gente del pueblo, ¿no? Y entonces, bueno, la hemos tenido con gente de otros pueblos, afines, pero en la vida cotidiana, realmente tu niño vive en el pueblo donde estás, ¿no? Con sus tres amigos repartidos ahí en toda la zona, ¿no? Entonces, pensamos esto, que la familia es un límite, pero que también los intentos colectivos, bueno, rápidamente se enfrentan a muchos obstáculos, y el primero de ellos es que la gente se tiene que poner de acuerdo. Primero, bueno, es muy difícil, dependiendo la zona donde tú estás. Nosotros estamos en un medio rural, donde los pueblos están bastante separados y todo eso, ¿no? Donde no hay mucha gente afín, que realmente para crear este tipo de proyectos siempre tienes que encontrar gente afín, y no es como estar en una ciudad grande donde realmente tienes más probabilidad de encontrar gente afín que en un medio rural, ¿no? Entonces, realmente, pero lo que se enfrenta, incluso en la experiencia que tuvimos en Madrid, lo que nos enfrentamos es en problemas sobre, si algunos aquí lo han vivido, ya problema sobre, primero, la concepción del niño, ¿no? Que cada uno tiene o no tiene o tiene sin formularlo. Y entonces, bueno, esta concepción que además va cambiando según tú aprendes cosas y te relacionas con tu propio hijo. Y entonces, pero realmente en este tipo de colectivos que deciden ponerse barrios para educar a varios niños, realmente ahí se va a plantear la cuestión del aprendizaje formal, informal, es decir, hay que enseñarle conocimientos básicos, asignaturas, seguir un programa o no, o dejarles libre, a su libre albedrío y no intervenir, poner límites, no poner límites, bueno, todas estas cosas que quizás algunos aquí habéis vivido y que soy un rollo patatero, ¿no? Y entonces, bueno, hay, entonces, y esto realmente, la concepción del aprendizaje que vamos a tener, viene de la concepción del niño que se tiene. Si pensamos que el niño es un ser frágil y todo esto, que hay que defender, proteger, o hasta dónde y todo, entonces hay que enseñarle, es ignorante, entonces hay que enseñarle cosas, o si pretendemos que por naturalidad es sociable, y, bueno, hay todos los polos extremos, y la verdad es que yo abogo para el medio justo, el centro, o sea, yo me he vuelto centrista, así que... Así que esto, entonces bueno, hay esto, ¿no? El de la concepción del niño. También hay el problema, bueno, que tuvimos entre la, digamos, la gente que, por ejemplo, que no quiere intervenir, que quiere dejar el libro ahí, no poner límites. Entonces ahí hay unos enfrentamientos, unas tensiones tremendas entre padres, que obviamente después se plasman en el espacio mismo. Digamos, como se dice, bueno, yo personalmente he vuelto un poco de las concepciones, digamos, donde el niño está, el niño burbuja, que está, que no hay que poner límite, yo lo llamo esto pedocentrismo, es todo el niño rey, que hay que dejarle libre todo. Por supuesto, no digo que hay que volver a lo convencional, pero creo que otra vez hay un, hay, se puede llegar a un medio justo. Entonces, también lo que se da en estos intentos, los problemas que se dan en estos intentos colectivos, es realmente, digamos, la... lo que se busca, lo que se busca por el medio de la educación. Entonces ahí los objetivos, los fines no son iguales. Cada gente busca ofrecer, para resumirlo, hay gente que quiere una educación alternativa para que su hijo se adapten lo más fácilmente posible, flexiblemente posible a la sociedad tal como se va a dar en el futuro, como... y otros que tienen una visión crítica de esta sociedad y que quieren que sus niños se tengan, transmitirles una visión crítica hacia esta sociedad, ¿no? Entonces esto también es un, muy a menudo un choque que se da en estos intentos colectivos de adaptar o no adaptar a la sociedad, ¿no? Y después otra cosa, y es que realmente resulta, siempre resultan ser estos, bueno, siempre, estoy generalizando, desde luego, pero bueno, en nuestro caso, digamos que antes he señalado que uno de los motivos que nos había atraído, por lo cual habíamos elegido esto, era de, digamos, de educar en un medio auténtico, consentido, ¿no? Pero al final nos dimos cuenta que que eso es muy difícil en la medida que esto se puede dar cuando realmente hay una comunidad como tal, en la cual tú te reconoces de todo esto. Y realmente lo que hoy en día en nuestra sociedad es muy difícil que eso se dé, porque la comunidad está disgregada o incluso totalmente ausente, ¿no? Entonces, todos los intentos, digamos, los intentos de recrear está, digamos, plasmado en pequeños colectivos, esta comunidad son realmente artificiales. Artificiales en el... todo es artificial, pero digamos artificiales en el sentido que es un poco, sí, un poco como dicen, forzado, y que es muy difícil de realmente que el compromiso de cada uno sea hasta el final, porque realmente la gente dice, bueno, si me voy no pasa nada, no se comprometen más allá, entonces, porque realmente podemos salirnos de la comunidad, porque no hay comunidad. Si nos podemos salir de una comunidad es porque no hay comunidad. Entonces, eso es uno de los problemas también en los cuales nos hemos enfrentado en este tipo de proyectos. Y no sé, ¿tú quieres sobre los miedos y todo esto? Los propios miedos, la cultura, la transmisión. No, bueno, entonces sigo yo, perdona. Pues quiero contestar la pregunta. No, bueno, también una cosa que más en el, digamos, la evolución personal que uno tiene respecto a esto, es los propios, no es porque tomas una decisión, como he dicho antes, la decisión no es tan tajante al principio. La decisión te lleva a muchas dudas, entonces tú dudas constantemente, ¿no? Entonces, porque tienes tus propios miedos, ¿no? De una cierta manera. Bueno, yo personalmente, un miedo que tuve durante mucho tiempo, aunque llegaba a relativizarlo, y he llegado a relativizarlo mucho, pero ahora vuelve, porque mi hijo está escolarizado, que es la paradoja, es que es respecto a digamos los conocimientos, ¿no? La transmisión de conocimientos, de saberes y todo esto. Bueno, de saberes básicos, esto, bueno, al principio sí, porque hay una presión familiar, ¿no? Y social, ¿no? Si el niño no lee a tal edad o no escribe, bueno, nosotros leyó a los 5. No, más tarde. Más tarde. Él empezó a leer a los 7 y a escribir a los 10. Entonces ahí hay una presión, ¿no? Un poco, y tú, bueno, te dices, lo hago bien, no lo hago bien, y también, bueno, yo por mi parte tuve que relativizar mucho, digamos, todo este, ¿cómo se dice?, este agarro mental que tenía yo a lo que es la cultura académica, ¿no? No solamente lo que te ofrece, en mi caso, al menos lo que me ha ofrecido la escuela, el instituto, la universidad. Entonces, bueno, eso lo tuve que poner en cuestión, ¿no? Decirme, bueno, no es lo más importante, pero eso, bueno, por una parte. Y eso, más o menos. Sí, los miedos que tuvimos se centraban básicamente alrededor de los conocimientos, ¿no? Bueno, en nuestro caso ha sido un poco preguntas inevitables, ¿no? ¿Qué es lo que hay que enseñar? ¿Si hay que enseñar algo? ¿Cómo hay que enseñarlo? Y eso es tantear, ¿no? También, ¿no? Intentamos al principio pues enseñarle a leer, pero Adrián rechazó totalmente esto, entonces tuvimos que hacerlo de otra forma o dejar de hacerlo, ¿no? Pero dejar de hacer algo cuando nosotros estuvimos educados en, pues eso, ¿no? En un sistema totalmente convencional, es difícil, ¿no? Es muy difícil. Eso de la escritura también es igual, ¿no? Cuando un niño te pregunta, ¿no? Pero ya Adrián sabe escribir, ¿no? Y tienes que contestar, pues no sabe escribir. pues eso también, ¿no? Es como, ¿cómo lo digo? Y si lo digo, ¿qué va a pasar? Y todo esto, ¿no? Son miedos que, pues hay que vivirlos, ¿no? Igual los que antes te presionaban dicen, ¿ves cómo tenía yo razón? No sé qué. Eso es, sí, siempre, ¿no? El mismo tipo de... Bueno, para no seguir mucho y así matamos más bien, o sea, hace más ágil la cosa, bueno, yo creo que hay una cosa clara que nos ha quedado clara, es que realmente el medio educativo, sea cual sea, sea alternativo o no, convencional o lo que sea, el medio educativo no es un medio neutral. Entonces, realmente lo que hemos visto a menudo es que la gente viene con muchas ideas, incluso en lo alternativo, demasiadas ideas, digamos, y con concepciones de la infancia, del niño, del aprendizaje, y hay de todo, pero generalmente uno de la... A mí, de los peligros que veo en lo que he llamado antes el pedocentrismo, de estar centrado sobre los intereses del niño, hay que ver que tú tienes tus propios intereses, que el niño no está en una burbuja, vamos, que está en un mundo real donde tú tienes tus miedos, sino, y no puedes negarte para llevar a cabo una supuesta libertad de desarrollo del niño, ¿no? Entonces, realmente, además hay que tomar en cuenta que el niño desde muy pequeño, desde que nace, realmente está en un estado de dependencia. Y en la especie humana, este estado de dependencia respecto a los adultos es muy prolongado. Entonces, será por una razón, ¿no? Entonces, realmente la cuestión es encontrar el equilibrio entre lo que favorece la autonomía del... a través del desarrollo de la persona, su autonomía del niño, y también lo que no hay que tener miedo, digamos, porque eso lo hemos visto muy a menudo en gente que pretendía no intervenir o lo que sea, no hay que tener miedo a decir que realmente, a transmitir valores, porque realmente la educación, normalmente dentro de una comunidad, es reproducirla, su objetivo es reproducir la comunidad. Hoy en día no hay comunidad y vamos todos por su cuenta, pero realmente sí, reproducimos la sociedad, no la comunidad, la sociedad, pero digamos que no hay que tener miedo a transmitir valores. Pero para eso realmente es una reflexión que hacíamos en el coche viniendo, para tomar... digamos, transmitir valores, hay que estar muy seguro, hay que estar de una cierta manera muy convencido, ¿no?, de estos valores, ¿no? Y una reflexión que hacíamos es que la convicción es muy, muy importante. Nosotros quizás, si hemos pecado de una cosa, es de la poca convicción que tenemos. Estábamos convencidos en el intento de hacer esto, pero realmente hemos dudado. Somos más demasiado relativistas como para llevar a cabo este tipo de proyecto que exige una convicción muy, muy importante, ¿no?, para llevarlo a cabo, ¿no? Bueno, pero yo sí que lo importante es dudar, ¿no? Porque la duda es lo que será lo que hace mejorar las cosas. Dentro del planteamiento, replanteamiento que tú puedes hacer, pero digamos que sí, que bueno, no sé, un ejemplo así un poco provocativo, que es el ejemplo de digamos de transmisión, porque tú es cuando ves que tu educación ha significado algo. Es cuando ves que has podido transmitir algo, valores o lo que sea, en valores o en... Bueno, es que nosotros pensamos demasiado en las cosas inmateriales, ¿no?, los valores, ¿no? Pero también antes era cuando, bueno, la sociedad estaba mucho más, digamos, restringida, era lo que tú transmitías, el oficio, por ejemplo, de padre a hijo o lo que sea. Bueno, no estamos en estos casos, ¿no? Pero a mí lo que me llama la atención es cómo veo gente muy convencida en las comunidades religiosas. Yo soy ateo, ¿eh? Que no te hace duda, pero... y veo que, por ejemplo, una comunidad como los Amish, yo me impresiona mucho cómo consiguen transmitir y seguir reproduciendo su propia comunidad después de, no sé si son 300 años o 250, dentro del mundo actual, que es el nuestro, que es contaminante, ¿no? Que es capaz de contagiar todo, y cómo consiguen transmitir, ¿no?, sus valores y todo esto. Y no sé, así muy rápido me digo, joder, sí, la convicción, lo que da la religión, en tanto que fe y convicción, les permite tener esta eficacia, para decirlo así. No digo que sea un modelo, pero me llama la atención, más que todo. Bueno, pues si queréis, ¿no? Si quieres añadir algo, no. Sí, no, una conclusión. Bueno, Adrián ahora está escolarizado, está en segundo de ESO. Él decidió escolarizarse cuando tenía 10 años. Decidió que con 12 años tenía que estar en el instituto. ¿Y por qué lo decidió? No por el aspecto pedagógico, porque se está aburriendo como un muerto, pero porque quería integrarse con los niños del pueblo. Quería tener a su pandilla, quería... Y por eso integró el instituto. Con 12 años, en el septiembre de sus 12 años, estuvo el primer día en el instituto y le costó 3 meses, pero al cabo de 3 meses, pues ya estaba totalmente integrado. Y es lo que quería y por eso está allí, ¿no? Y por eso había decidido irse. Entonces la conclusión mía, por lo menos con respecto a esto, es pues que con 12, a lo largo de 12 años sí que creo que he desarrollado una relación con mi hijo que es una relación de calidad, porque durante 12 años ha vivido conmigo en el cotidiano, pero muchas cosas. No quiero decir que hemos hecho un montón de cosas, sino que simplemente ha vivido la vida conmigo, ¿no? Ha vivido mis dificultades, he vivido las suyas y pues creo que hemos desarrollado una relación fuerte porque no estaba encerrado en otro sitio, sino que estábamos juntos, ¿no? Entonces hemos desarrollado una relación entre los tres de calidad, entre él y yo también una relación específica, pero si tuviese que volver a tomar esta decisión, pues... creo que quizás lo volvería a hacer, pero creo que no deja de ser complicado, vamos, no escolarizar. Nada más. No, yo prefiero que entremos en el debate, si hay intervenciones, preguntas, lo que sea, y vamos presentando. Obviamente no hemos hecho la crítica de la escuela, porque tampoco... el tema, si queréis. Yo, si nadie pregunta, sí que un aspecto que me interesa es saber, si sabéis, de manera legalmente, a qué se enfrenta quien no escolariza. Bueno, en España, bueno, que sepamos, porque ya nosotros ya... como ya está escolarizado, ya no estamos al tanto de las leyes, pero en su momento, cuando editamos el libro, sí que hicimos muchas lecturas sobre esto, e incluso estuvimos en la asociación que hay a nivel nacional, ALE, que me parece que se llama, Asociación para la Libre Enseñanza, algo así, o Educación, es a nivel nacional. Bueno, por lo que en su momento, entonces, lo que había era que en la Constitución española realmente se habla de la obligación de educar, pero no se especifica qué modelo de educación. Entonces, como tal, no está señalizado, digamos, la escuela como tal, ¿no? Eso lo hace la ley. La ley orgánica de educación lo que hace es aparentar esta obligación de educación a la obligación de escolarización. Esto es la lectura que hace la ley de la Constitución. Entonces ahí lo que vemos es que realmente hay este vacío, que es un problema, digamos, de interpretación, pero bueno, como sabéis, lo que prevalece siempre es la Constitución. Entonces, en los pocos juicios que hubo en tribunales, bueno, no estoy al tanto de todo, pero hace ya 3 o 4 años al menos, los juicios, todos los juicios que hubo en los tribunales estuvieron en favor de las familias, porque las familias hacían una lectura, digamos, suya de la Constitución. Si no nos decían, nosotros no negamos la educación. Educamos nosotros, pero no. Lo que negamos es la obligatoriedad de la educación, de la escolarización. Entonces, realmente, como entonces la Constitución prevalece sobre la ley, siempre los jueces decían, bueno, entonces no hay problema. No me acuerdo muy bien de los detalles, lo tengo aquí en los cuadernos, pero hubo sentencias ahí, o digamos, informe en favor de esta interpretación, ¿no? Dentro del defensor del pueblo andaluz, también aquí en el País Vasco. Entonces, bueno, eso es la menos que hay. Bueno. Pero en 2010 hubo una sentencia del Tribunal Constitucional aceptando que lo que era obligatorio era la escolaridad. Pero ahí hay un punto de inflexión. Pero dentro de la Constitución, entonces. Es un tribunal constitucional, entonces viene a ser como la lectura adecuada más... Su interpretación de la Constitución es, claro. Es casi equivalente a la Constitución. Eso, ¿no? Vino a sentar un precedente que determina que a partir de los 6 años... Pero fue para una familia de Málaga. Ahora lo tengo aquí. Pero sienta el precedente. Después, lo cierto es que, por lo menos a nivel de Vizcaya, que es lo que nosotros conocemos, las familias que tuvieron denuncia, a nivel de fiscalía, se dio el visto bueno y no se llegó al Tribunal Constitucional. O sea que en realidad es bastante arbitrario, porque depende un poco de quién es la persona que esté en ese momento en la fiscalía y qué lectura haga de la fenómeno. Si la denuncia, porque muchas veces... No. Y después hay casos distintos. Es diferente si un niño nunca estuvo escolarizado, donde tiene que haber alguien que activamente haga una denuncia a esa familia diciendo esta familia está haciendo algo que es legal, o un niño que estuvo escolarizado y se decide desescolarizar, porque en este caso ya el mecanismo burocrático institucional es que tienen que hacer una denuncia diciendo que ese niño deja de estar en la escuela. Entonces como que el aspecto legal muy a favor no está, pero bueno, hay resquicios. Depende de la situación particular. Ahora me acuerdo, tengo las notas ahí. Hay una tal Madeleine Goyria que hizo una interpretación de esta sentencia y todo esto. Si os queréis que esté ahí. ¿Y sabéis en estos casos de juicios o lo que sea, antes de llegar a ese punto, si existe algún tipo de seguimiento, tienes que justificar, tienes que, o sea, cómo durar estos procesos en los casos que ha habido? Pues generalmente me parece que sea a través de los servicios sociales, ¿no? Que nosotros tuvimos una llamada así, nos llamaron la atención, ¿no? A través de la ¿cómo se llama? La asistenta... Social. Que nos llamó para hablar con nosotros, ¿no? Y generalmente es a través de los servicios sociales, ¿no? Entonces hay, dependiendo un poco de la persona que te toque, que es igual, ¿no? O pues te escucha y puedes justificar y explicar muy fácilmente lo que estás haciendo, o no te escuchan y ya empieza el proceso de encuesta, de vienen a tu casa, ven cómo vives, y hacen un informe. Pero eso también, ¿no?, puede ser muy largo también, o sea que si siempre tenés también la posibilidad de tener ayuda, que quiero decir que es muy difícil encontrarse totalmente solos en España, quiero decir, en este tipo de situación, ¿no? Que es muy fácil encontrar pues consejos y vamos que sí que es fácil, ¿no? Porque mayoritariamente las denuncias se hacen por abandono. Sí. Es abandono del menor. Entonces es muy fácil demostrar que ese niño no está abandonado y está recibiendo atención y tal. El tema es si al cerrar ese expediente se abre otro, donde lo que se denuncia es que no está escolarizado en concreto. Entonces ahí ya se puede ir por otros pericuetos y hay familias puntualmente a los que se obligó a que los hijos o sean escolarizados o se quitaba la custodia después de procesos muy largos. Pero muy largos, sí. Hubo un caso hace poco, por ejemplo, que el juicio llegó pero tan tarde y el juicio fue que tenían que escolarizar y el niño tenía más de 16 años, o sea que ya... Fue la familia de Malaya, ¿no? Sí. No, pues creo que esta mujer es la que es... abogada, sí. Pero ella, sus hijos están escolarizados. No, no digo que ella... la familia de Malaga, de Malaga, fue el caso este que llegó tan tarde que ya los niños no tenían obligación de ir. Sí. Sí, ella es profesora de Derecho Constitucional. Bueno. Lo que habíamos estado comentando, la comida, ¿no? Una cosa es lo que nosotros queremos, ¿no? Hacer con nuestros hijos y luego que pues, está lo que ellos quieren también hacer, ¿no? Que igual tú tienes, ¿no? Ideológicamente crees que lo correcto es no escolarizar, no sé qué, pero que igual llega un momento en el que ellos mismos te piden que quieren estar en la escuela, ¿no? O lo contrario. Y ahí, pues eso, pues ahí, pues eso, determinar hasta qué punto, ¿no? Que consideras que... cuatro años, que él tome la decisión o no, porque crees que todavía es un pequeño para tomar esa decisión, eso ya es como muy particular. Y o sea, yo lo que veo es que el problema que lo menciona también es el, ¿no? La exclusión que recibe el niño, ¿no? No estar integrado en parte de un grupo, no ir a la escuela, no tener sus amigos y eso lo estás comentando. Y has dicho que no, que intentaste rollo conocer a padres y tal, para intentar hacer... O sea, yo creo que eso no es una posible solución, intentar buscar a gente con las mismas necesidades y tal, para crear rollo... pues como un proyecto común, ¿no?, de eso. Y de pronto había mencionado que intentaste tal, ¿cómo salió eso? ¿Por qué no salió bien? O bueno, no salió realmente porque, sí. Bueno, por lo que he explicado, por las diferentes... Bueno, primero porque toda asociación humana te puede salir por la culata. Sí. Entonces, y bueno, y también porque ahí hay un enfrentamiento, digamos... ideológicos o lo que sea, ¿no? En concepciones, ¿no? De lo que debe ser la educación, de lo que, cómo se concibe un niño, el tipo de aprendizaje, entonces hay muchas cosas, ¿no? que hacen que eso no cuaja. Hay experiencias donde también cuajan, ¿no? Nosotros, a ver, no queremos plantear ahí es posible que un panorama negativo, ¿eh? Hay otras experiencias que funcionan, pero es posible que, por ejemplo, se hubiera cojado una experiencia así de más colectividad, ¿no?, de niños y tal, que vuestro hijo no se hubiera pedido de escolarizarme, ¿no?, porque hubiera tenido su grupo de amigos y hubiera tenido... Puede ser que si hubiésemos, por ejemplo, hecho el esfuerzo que no hemos hecho para integrarnos nosotros como padres en el pueblo, él se hubiese integrado totalmente y no hubiese sentido la necesidad de escolarizarse, ¿no? Pero también puede ser que él diga, pues yo también quiero ir a la escuela, es que nunca sabes, ¿no? Y por otro lado también es cierto que cuando el 99% de la gente manda a sus hijos a la escuela, la disponibilidad de tiempo real que hay para que interactúen los niños que no están escolarizados con los que están escolarizados es muy limitado. Muy limitado. ¿Qué pasa? Los niños terminan la jornada escolar a las 4:30 de la tarde, se suman a esas las extraescolares, que son como extraescolares, y entonces los huecos que quedan para un niño que tiene mucho tiempo libre, es difícil, a veces parece, hablas con la gente, ¿no? Uh-huh. Él no está escolarizado y es como, intentas quedar con unos amigos que están yendo al cole y hacen una vida más convencional a ese nivel, y es como los niños. colegio. Él tiene la suerte de que tiene muchos amigos que no van al colegio, pero cuando intentamos quedar con los que van al cole, el lunes no se puede porque tal, el martes no se puede porque tal, el enero. Y entonces, claro, inclusive siendo hijos de amigos, donde no está la dificultad de integrarse, el la disponibilidad de tiempo real es tan limitada que es un desafío muy grande. Sí, totalmente. Sí, es que parece a veces que vives en otro mundo, vamos. Sí, directamente. Totalmente. Realidades muy, muy, muy distintas. Sí. Y puede, pues a veces puede conllevar sufrimiento, ¿no? De cierta forma, ¿no? Que... Por ejemplo, tenéis como las dudas sobre el aprendizaje, como... igual todos los que tenemos hijos, ¿no? Sí. Y nos tenemos escolarizados, pues siempre tienen muchas cosas, ¿no? Vosotros, vuestro día a día, o sea, porque yo sé, conozco gente que crea espacios, nosotros en casa una parte importante de nuestra casa es para el niño, pero para los dos niños, no sé qué, con materiales, muchas cosas. Pero también hay muchas veces solo lo tocan, estando el día en el monte, porque vivimos un poco apartados, y, o sea, vuestro día a día como era, un poquito, como no digo que... todos los días son iguales, porque había diferente, pero bueno, un poco... pues, ¿cómo organizabais en casa? Tampoco teníamos... que no era muy formal, ¿no? Que no teníamos así un horario especial... la verdad es que a veces no me acuerdo, ¿no? Pero intentábamos que él participase lo más posible en las tareas que nosotros hacíamos, ¿no? Como puede ser, pues, las tareas en casa o en el huerto, que siempre hemos tenido un huerto, o la vida social también, con adultos o con otros niños. Pero lo poco, vamos, que él aprendió a leer solo, bueno, solo entre comillas, que nunca intentamos enseñarle especialmente, no sé, sí era pues un poco la idea, ¿no? Integrarle a él lo más posible en la vida cotidiana, ¿no? Bueno, a nivel de enseñanza, si quieres... bueno, hablo en general. Bueno, este punto, al menos, como lo dijo Pascal un momento, hubo un momento que sí, nosotros teníamos bastante ansia del currículum, lo que sea, y entonces queríamos enseñarle o a leer. Y entonces, bueno, como nos enfrentamos, tenía 4 o 5 años, y como nos enfrentamos a un rechazo total, bueno, no insistimos, ¿no? Y entonces lo hemos dejado un poco. Y a partir de ahí hemos hecho todo muy informal, pero incluso dentro de lo informal puedes estar muy estructurado. Nosotros creo que hemos pecado por no estructurar nada. No, entonces, si tenía mucho tiempo libre, ¿no? Para él o... Entonces, un poco, bueno, yo creo que es un... Realmente esto ahora lo veo con la perspectiva, lo veo como una cosa que es un... digamos, que hay que estructurar más. Incluso dentro de esa lógica informal, de aprendizaje informal, de estar al tanto, hay que... No te digo que hay que ofrecer cosas, porque también estoy en contra de esto, ¿no? De siempre ofrecer al niño... intentar incentivar ahí alguna creatividad que se le presta, pero no digo que esto, pero sí que hay que intentar estructurar, yo creo, pero bueno. Otra cosa era que... sí, no sé si hemos contestado... Y una cosa, y cuando el niño decide escolarizarse y ahí, y su rendimiento ahí, como, o sea, se nota, tiene los mismos conocimientos que nosotros, bueno, le cuesta más. No, mejor, la verdad es que fue muy sencillo. Bueno. Él decidió con 10 años que quería, con 12 estar en el instituto, y el último año pues pillamos unos libros de matemáticas y de español de sexto de primaria. Hicimos a lo largo de un año muy pocas cosas, la verdad, así por encima, un poco de matemáticas y de español, y no tuve ningún problema. ¿El diagnóstico no ha sido nunca? ¿Eh? ¿El que toda la gente diferente a un idioma antiguo, ya, compatibilizar con el castellano, lo que sea, habéis comentado la Extremadura, habéis comentado Ávila, no sé si os diría, no sé si os diría algún idioma más para el castellano. ¿Ha sido algún hándicap o ha sido todo lo contrario? El tema idiomático. Ah, no, Adrián es bilingüe, habla francés y castellano, pero bueno, es que no... El acento nunca... Pero vamos, que no... Eso no, quizás sea el problema. No ha sido un problema. No, no, no, sí, no ha sido un problema. Y luego yo tenía otra pregunta por Adrián. Ah, en la parte de lo que es lo académico, sino pues más lo personal, de relaciones o de su vida en general, ¿él considera que le ha merecido la pena pues, no haber ido hasta ahora al colegio, aunque no haya tomado la decisión, o se arrepiente un poco? Bueno, no, con las vidas, no sabes, si no lo has vivido no sabes nunca cómo hubiera sido, pero... Yo creo que de momento le cuesta valorar, ¿no? Cuando empezó el instituto, le costó un poco durante 3 meses relacionarse de manera muy natural, ¿no? Le costaba. Y entonces sí que en este momento me dijo, lo dijo 2 o 3 veces, que era nuestra culpa, ¿no? Que por nuestra culpa a él le costaba. En el momento que él consiguió lo que quería, dejó de hablar del tema, ¿no? Y hace poco le preguntamos si qué tal le había... Y dijo, bueno, pues podía levantarme sí, más tarde, pero aparte de esto, vamos, de momento yo creo que no es incapaz de, o no quiere, no lo sé, pero no, vamos, que no. Al menos lleva poco tiempo en la escuela. 2 años, sí. Quiero decir, eso es como llevar poco tiempo en la cárcel, que al principio puedes sí, estar descubriendo cosas. La cárcel es un lado sí, bueno, no, pero si hubiera llevado toda la vida claro, en la cárcel, pues ya estaría saturado y harto y enajenado. Y... No, además está en un momento, tiene 14 años, es un momento muy especial, ¿no? Es la adolescencia, está descubriendo un montón de cosas a la vez, ¿no? Entonces, de momento, el pasado no le interesa mucho, vamos. Que pero, no... que le quiten lo bailado, ¿sabes? Sí. Con lo de estructurar, estructurar, ¿no? La palabra. Sí. ¿A qué edad empezarías a estructurar al hijo? Bueno, más o menos. Quiero decir, yo tengo un hijo de 2 y medio y él solo quiere jugar. Jugar. La estructura esa le falta un poquito. Sí, no, bueno, obviamente no te podría contestar, pero bueno, está claro que el niño tiene un desarrollo físico, un desarrollo psíquico, psicológico, que cambia con las edades. Entonces, hay cosas que no le puedes pedir a una cierta edad porque no va a ser capaz sencillamente de contestar a esto. No le puedes pedir un esfuerzo de abstracción cuando realmente no sabe hacer esto. Aunque lo saben, porque que hay más de abstracto que el lenguaje. Y es lo primero que aprende. Pero sí, hay fases evolutivas que hay que tomar en cuenta, quizás, pero más que lo que quería decir por estructurar es difícil porque tampoco hay un plano así, porque vas cambiando, son tanteos al final y al cabo, ¿no? Lo que tú haces. Entonces, sí, es tener algún objetivo, es más que todo algunas convicciones y cosas que yo respecto, por ejemplo, a la vida cotidiana, a lo que es la vida cotidiana dentro al menos del lugar, del hogar familiar, creo que hay que acostumbrar muy pronto al niño a que participe a las tareas domésticas. Me parece una chorrada de ir así, pero yo creo que ahí hay que dejar muy claro la cosa por supuesto, no le vas a pedir una cosa que él físicamente no puede hacer, como llevar un armario o lo que sea, pero obviamente le pides cosas que sabes que puede hacer y repites y repites y repites, ¿no? Y porque eso crea hábitos, porque realmente todos conseguimos vivir porque tenemos hábitos, porque hay muchas cosas que hacemos que realmente son mecanismos de automatismos, ¿no? Y que nos permiten vivir y hacer otras cosas por otra lado, ¿no? Y entonces yo creo que hay que crear hábitos en este sentido, respecto a, según tus valores, por supuesto, ¿no? Pero en el cotidiano, en lo doméstico, ¿no? Sí, me parece que es importante porque... Comportamientos, o sea, así dices lo que digo, comportamientos, te quiero decir, el no andar pegando a la gente o no sé. Sí, bueno, comportamientos, costumbres... Límites, pero yo creo que el niño te los va pidiendo, ¿no? Bueno, el niño siempre te pide límites, sí. De todas formas... No, cuando has dicho la palabra esa, yo... Mi pregunta era igual... A ver, igual con 6 años, estar todo el día jugando, igual se aburre. Entonces, ¿qué? Bajo de esto, por ejemplo, o con 9, no sé. Pero quiero decir que, aparte de... el tiempo ese para jugar, pues otros hábitos o otras cosas que hacer, ¿no? Para ese otro tiempo, ¿no? Esa era mi pregunta. ¿Cuándo? Pero bueno. No lo sé. Es muy difícil, ¿no? Porque realmente tú, para estructurar, yo te lo digo, el deseo de estructurar es un deseo mío post-mortem, es decir, después de darme cuenta que hubiera debido estructurar, así que la experiencia realmente no la tengo, exagero obviamente, pero sí, no, es eso, es un poco, sí, es muy difícil porque tú tienes tus propios límites, tus propias tareas, entonces un momento sí, no, sí, no sé cómo contestarte, pero... ¿Habéis tenido conflictos con vuestro entorno familiar más inmediato? No, como lo dijo Pascal... Es que vivimos bastante lejos, ¿no? A 1000 kilómetros vivimos. 1000 kilómetros como mínimo, ¿no? Entonces, y les vemos pues 1 o 2 veces al año. Entonces, sí, al principio no entendían. Además, venimos de un medio donde cuestionar la escuela es bastante mal visto, ¿no? Pero bueno, acabaron por dejarnos en paz, ¿no? Y Adrián, nuestro hijo, sí, con los primos, pues tuvo reflexiones, ¿no? Al principio, algunas. Pero bueno, tampoco, como les vemos poco, tampoco fue muy importante. ¿Y los pueblos? Perdón, solo una pregunta. No, pero que... ¿De qué tamaño son los pueblos donde habéis vivido y todo eso? Bueno, igual, ahora estamos niños pequeños, pero igual... Sí, bueno, en... Igual sois de ciudad... Ahora vivimos en un pueblo que tiene... 800 habitantes. Una zona rural. Sí, muchos niños, y donde hay muchos niños. Hay muchos niños. Sí. ¿Cómo hicisteis el tema del bilingüismo? Porque los casos que conozco yo suele ser en casa se habla un idioma y en la escuela lo otro. Nosotros, bueno, fue muy fácil porque realmente, bueno, cuando nació Adrián estábamos en colocación con un amigo en Madrid, que era español. Nosotros siempre, más o menos, le hemos hablado en francés, pero bueno, es que un niño es una esponja, realmente no fue un problema, sencillamente no fue un problema porque hablo español y... Bueno, al principio hablaba español con acento francés, pero muy rápido, vamos, que no fue un problema. ¿Y a nivel escrito? ¿La habéis dado, igual lo habéis dicho antes y he llegado tarde, no sé si habéis comentado esta manera, ¿le habéis dado clases de gramática bueno, en alguno de los idiomas? Se puso a escribir a los 10, 11 años, porque realmente a los 10 él decidió entrar en el instituto a los 12, nosotros durante 2 años le hemos preparado un poco, ¿no? Digamos, fue un primer año de una escuela a distancia, el PNED de Toulouse, y hicimos ahí cosas de historia, cosas de, bueno, son un programa francés, y ahí es cuando aprendo un poco a escribir. Le costó bastante, pero bueno, después... Y cuando llego a los 12 años en la... Ahora te doy la palabra. Y cuando llego al primer año de la IESO, le costaba un poco escribir ahí, a tomar notas y todo esto, pero bueno, en 4 meses ya bueno, como él decidió, se espabiló, ¿no? ¿Qué hay a hablar? Ahora te da vergüenza. Tiene vergüenza ni come ni almuerzo. Sí, tengo... ¿De qué trabajáis? Yo soy traductora. Bueno, traduzco, sí, para la media vida, traduzco. Yo vivo de ella. Mi vida costa mucho. O sea, que trabajo en casa. Pero querías hacer justamente un... Sí, no, porque muchas veces hay mucha gente que piensa que trabajar en casa es una ventaja cuando quieres no escolarizar a tu hijo, ¿no? Y es verdad, ¿no? De manera puramente material es muy práctico, ¿no? No tenía que estar fuera para trabajar, o sea que podría estar... Pero también es un poco de doble hilo, ¿no? Porque estar en casa y tener que trabajar en casa significa, a pesar de todo, una disponibilidad que no tienes para tu hijo, ¿no? Y que es quizás a veces más pesada que una disponibilidad de tal hora fuera de casa y después ya se acabó. Igual si hay dos. Por eso fue muy práctico que él no trabajase, ¿no? Porque nos repartíamos el tiempo de esa forma, entre ellos. Bueno, eso es otra cuestión, porque a menudo al principio, cuando editamos el libro este, era una pregunta, bueno, dentro de las mentiras que ella rebate, esta autora, el libro que traducimos hace 4 o 5 años, rebate el argumento diciendo que esta elección, la educación en casa, es una solución elitista, en el sentido que solo algunas clases medias, clases sociales lo pueden hacer. Lo cual quizás sea un pelín verdad, yo creo, porque un pelín verdad en el sentido que sí, que si tienes que buscar... Si estás apurado en cuanto económico, te tienes que buscar la vida, es mucho más difícil, ¿no? A menos que tengas detrás de ti una colectividad que te permite un apoyo familiar o de comunidad que te lo permite, bien. Los gitanos siempre lo han hecho. ¿Eh? Los gitanos son más fáciles, sí, por claro, supuesto. Pero hay una comunidad, es lo que decíamos. Detrás hay una comunidad que lo permite. O a base de a lo mejor hacerle chantaje con las ayudas sociales y todo eso, ¿no? Entonces, iba a decir que... Sí, que es un poco verdad que sea una elección un poco... Sí, pero a la vez lo que quería decir es eso, es que realmente cuando ya te pones en esta perspectiva de no escolarizar y todo esto, te tienes que replantear muchas cosas de tu propia vida, justamente, de tu propia organización. Vital, porque profesional incluso, porque efectivamente si trabajas 8 horas al día en una empresa, efectivamente, y que no tienes apoyo familiar y todo esto para llevar esto a cabo, entonces un momento dado te tienes que plantear dejar tu trabajo, buscarte la vida de otra manera, o entonces te tienes que reorganizar, o a nivel familiar, o a nivel colectivo, intentar algo. Y entonces eso te amplía, por eso esta opción también es más que un la perspectiva solamente puramente educativa, sino que toca a muchos ámbitos, ¿no? El ámbito de la, digamos, del empleo, el ámbito de la, de cómo está organizado la sociedad, ¿no? Sí, yo veo ahí, o sea, la falta de la comunidad, ¿no? Porque por un lado, digamos, el Estado y el mercado, o sea, secuestran la comunidad, ¿no? O sea, la desplazan y se ponen en su lugar, y eso es el capital como movimiento histórico en gran medida consiste en eso, ¿no? Pero claro, hay que dar un vacío en realidad. Tú sustraes al niño o le ayudas a sustraerse de esa dependencia con el Estado, de esa obligación de tener que vivir lo común y el mundo a través de las pautas que marca el Estado, o sea, de un régimen de vida que está ya instituido desde la ley, ¿no? y por coacción, ¿no? Pero luego, quiero decir, el vacío de la comunidad continúa, es decir, el problema de la comunidad es un problema mucho más importante quizá que le, digamos, la familia o lo que tiene que haber, tendría que haber quizá en lugar de la familia, ¿no? Entonces, a mí, bueno, yo esto, o sea, no sé muy bien lo que quiero decir, sino que siento ese vacío, ¿no? Como una gran dificultad, ¿no? Porque el que quiere hacer eso o permitirle a su hijo que tenga esa opción, digamos que tiene que poner mucho de su parte, precisamente porque, por ejemplo, tú, si tu hijo no va a la escuela, es que al final tú tampoco vas a poder ir a lo que sería el equivalente de la escuela para ti, porque es que tienes que estar ahí, ¿no? Entonces, quiero decir, a mí me interesa en este momento la problemática de eso, o sea, de cómo hacerlo eso colectivamente, porque de otro modo no se puede. Entre otras cosas porque veo yo, claro, yo no tengo hijos, ¿sí? Quizá porque me daría bastante miedo, ¿no? Si solo de pensar esto yo estoy aquí medio temblando, ¿sabes? Pero a mí me parece que la presencia permanente, excesiva, de los padres y de las madres en la vida de los hijos, que puede, claro, nunca, la percepción no está en ninguna parte, pero que puede ser contraproducente en el sentido, yo leí un libro hace mucho tiempo, no me acuerdo cómo se llama, pero que hablaba pues de la escuela como una especie de cárcel y cómo se había impuesto contra una vida, digamos, la vida, digamos, del pueblo, casi del núcleo, de la plebe, ¿no? Antes de la Revolución Francesa, en la que los niños pues se educaban en la calle, ¿no? O sea, conocían el mundo directa y personalmente, no había educación, la educación pues como un invento, digamos, moderno, igual que la cárcel u otras, bueno, este es el rollo de Foucaultiano, ¿no? Pero es que eso, y por ejemplo García Olivo también habla de eso, claro, García Olivo echa pestes de la educación y cuando le dicen, ¿y entonces? ¿Dónde? Pues en la vida, claro, y ahí enseguida se nota, pues eso, la ausencia de comunidad, porque tú sueltas a un niño, bueno, en un pueblo no te digo, incluso en un pueblo jodido, ¿no? A que se busque la vida, que aprenda y tal, pero en una ciudad, si es que eso es como, eso es un abandono real, ¿no? Y hablando de lo que él dice, ¿tú te has sentido alguna vez también, de cierta manera, desescolarizado? ¿Eso te ha aproximado a tu hijo? ¿Desescolarizado en el sentido, dices, de... Sí, no sujeto, con, no sujeto con a una disciplina del trabajo como actividad bastante forzada, ¿no? Bastante muy... No sé. No sabría contestar a la pregunta. ¿Que lo ha dicho alguien, siquiera en plan de broma, alguna vez? Es que tú también estás desescolarizado. ¿Pero por qué le preguntas esto? ¿Por qué a él? Pues porque él no tenía un trabajo... Porque no trabaja, ¿no? Que permitiera, por ejemplo... Oye, tengo callos en las manos. Sí, sí. No trabaja económicamente, fuera. No tiene... Pero vamos, que trabaja, ¿no? Sí, sí, sí. Por no, eso, no me he explicado bien, quizás. Pero trabaja fuera de casa. Pero es que eso es como un problema en particular, o sea, una problemática más amplia que sería pues la de cómo vivir fuera del capital, por así decirlo, ¿no? O sea, de la segregación, ¿no? De encontrar o sea, en este mundo, o la posibilidad de otro mundo, ¿no? Entonces, claro, es que también yo, claro, un poco paranoico, ¿no? Pero quiero decir que en estos asuntos, cuanto menos paranoico sea mejor, ¿no? Creo yo, para el niño sobre todo, ¿no? Pero yo digo, cuando hablabais de la, del tema legal, ¿no? Que es el Tribunal Constitucional, que si no sé qué, que queda un poco, que eso es como un planteamiento todavía liberal, ¿no? Y es todavía liberal porque como no sé, como el Estado liberal hace mucho tiempo ya que quedó enterrado en capas y capas de casi fascismo, ¿no? Aunque el liberalismo tampoco sea ninguna ripoca, ¿no? Eso creo que puede, que pasa todavía porque no hay mucha gente que no lleve a sus hijos a la escuela, pero que si hubiera un movimiento, si hubiera mucha más gente en esta última reforma del Código Penal que ha mandado el PP, podía haber tipificado, como ha hecho con otras cosas, sin ningún tipo de debate ni de discusión de ninguna clase, de pronto una cosa que había sido posible ahora es delito y te van a perseguir. O lo contrario, también puede absorberlo el sistema y decir, lo regulamos y a partir de ahora se hacen X controles y pasa a ser otra opción Pero cuidado con esto, que es peor, quizás, que puede ser peor. Hay gente que pide eso, ya, hay ya, gente que lo que pide es que y a lo mejor regule, lo van a conseguir, pero es más probable, no sé maneras, cuál es peor. Lo que se pretende con el endurecimiento penal y todo eso es trazar una raya, bien definida, lo que se llama el derecho penal del enemigo, ¿no? Para la exclusión, ¿no? Los que están a este lado de la raya son ciudadanos, tienen derechos y tal, y los que no están al otro lado de la raya y tal. Entonces les interesa que eso, por ejemplo, la educación, ¿no? Las UTES, ¿no? Las unidades terapéuticas y educativas, ¿no? Son situaciones carcelarias en las que la gente, digamos, se tiene que rescatar a sí misma. Bueno, a sí misma porque son comunidades terapéuticas donde todo el mundo controla a todo el mundo y todo el mundo se chiva de todo el mundo y la manera de instaurar, digamos, la sumisión es así un poco aparentemente autogestionada, ¿no? Y eso es como si dijéramos, bueno, no, o sea, no querías escuela, ¿no? Pues ahora, o sea, la única salvación que vas a tener si no quieres que te trituremos es subir por esta cuesta o sea, enseñarte tú a ti mismo todo lo que no has querido dejar que te enseñaran, disciplinarte y tal. Eso lo digo porque por el tema de la exclusión, o sea, de la autosegregación, de la automarginación, ¿no? Y de cómo el Estado y el capital, digamos, administran y explotan esas fronteras, ¿no? Y además se encaminan a hacer eso, a institucionalizar eso. O sea, hacerlo totalmente explícito, ¿no? Pero es curioso porque, por ejemplo, a lo largo de lo que es la Unión Europea, cada Estado tiene medidas súper distintas respecto a permitir, prohibir, hacer la vista gorda, controlar, no controlar la situación de los niños que no están escolarizados. O sea, no hay una medida que sea para toda la Unión Europea. De todas formas, yo creo que, bueno, según la historia de cada Estado, obviamente, siempre el Estado tiene la posibilidad de dos medidas, que son su mano derecha, que es la represiva, digamos, la cual te ayudaba, y la mano izquierda, que es la que suaviza, la que permite... La UTE. El FIES y la UTE. La UTE se supone que es la mano derecha, la cárcel suave. Una alternativa a la cárcel. A la UTE de Villabona la llamaban en el país la cárcel de la esperanza, ¿no? Sí. Maravilla. Pero lo que decía es que también es verdad que nosotros cuando estuvimos en un momento estuvimos en la asociación esta a nivel nacional, ¿vale? Y ahí nos dimos cuenta que sí, que había muchas orientación ideológica, y una de las cuales era pedir el reconocimiento legal de la opción de la educación en casa, lo que es el caso en Francia, y obviamente es el caso en Francia, pero a base de controles académicos. Se puede ser contraproducente cada año, ¿no? Entonces es lo así, efectivamente puede ser totalmente contraproducente. Entonces digamos que hay incluso hay más de va más allá que eso, porque en Inglaterra los ingleses siempre en cuanto a liberalismo son la vanguardia, hablaban de una cosa que se llama bueno, el término para la educación en casa es el homeschooling, ¿no? O unschooling o homeschooling. Y entonces ahí en Inglaterra, hace pocos años, hablaban del flexi-schooling. Es decir, y se veía el flexi-schooling que era hacer como una cosa que haya centros educativos normales donde los niños podían asistir para asignaturas básicas y todo esto, y también en casa, ¿no? En las familias. Entonces, ¿qué permitía esto? Obviamente, bueno, una cierta, digamos, privatización de la enseñanza y rebajar costes, porque la educación es uno de los costes más altos para el Estado. Entonces, rebajar costes. Entonces, en esta perspectiva, se veía claramente que el homeschooling era, podía ser justamente una cosa que encargaba perfectamente en esta perspectiva liberal, de flexi-schooling, para rebajar los costes de la educación. Entonces siempre hay ambigüedad, ¿no?, en la opción que tomas si no tienes claro las cosas, ¿no? Entonces, bueno, yo finalmente lo que quería preguntar en realidad es un poco experiencias colectivas, ¿no?, de intentar conseguir esa comunidad, porque lo único que te puede proteger en todos los sentidos, ¿eh? O sea, en el sentido legal de la violencia del Estado, en el sentido cultural incluso, o sea, de eso, de la influencia, ¿no?, de la coacción, ¿no?, o incluso de cualquier tipo de chantaje, incluso de la seducción, es una comunidad fuerte en la que tú puedes... Sí, pero el problema es que, digamos, planteas el problema, digamos, la solución, si la solución es la comunidad, el problema es que es el problema. Es el problema, ¿no? La inexistencia de la comunidad es un problema. De hecho, cuando tienes el niño no hay comunidad, entonces tienes que hacer sobre la marcha. Yo estoy de acuerdo con lo que has dicho sobre la comunidad, pero porque esto en las reflexiones que hemos podido llevar a cabo, hemos visto que siempre volvía el tema, y lo que faltaba ahí era que la conclusión de que éramos huérfanos de toda la comunidad. Entonces, obviamente, se nos hacía... Es la impotencia que nos invade, ¿sabes? Cuando ves que realmente... Todo la educación se sustenta sobre una educación que sería con un sentido, se sustenta sobre una comunidad fuerte. Cuando eso no existe, es todo lo que determina. La educación no es un problema privado, es un problema social, colectivo, comunitario. El Estado la resuelve pues autoritariamente desde arriba, imponiendo una estructura desde la ley, no sé qué, no sé cuántos. Una cosa que me preocupa es, por ejemplo, donde todavía hay dinero, de alguna manera hay posibilidades como guía de inserción social, de incluir a toda la población, hijos e hijas de ciudadanos y ciudadanas no comunitarios que está viviendo en los últimos años. De origen pakistaní, origen nepalí, origen boliviano, los padres, y las madres, origen árabe, origen subsahariano, es decir, ya no solo gente con culturas distintas, sino incluso formas de escribir distintas. Toda esa gente, como una forma de integración a través de servicios sociales, una cosa que toda la comunidad a la que me refiero, esa gente para integrarse tiene que meter a sus hijos y a sus hijas en ese entorno, donde a su vez no solo pasan a estar asimilando la tecnología de la comunidad que ha creado ese entorno, sino que de alguna manera también se convierte en una forma de control social para sus padres y sus madres, muchas veces por el tema de papeles, por el tema de ayudas sociales, por el tema de acceder a las cosas, y luego es hasta qué punto esa comunidad tiene una identidad única y generalmente monopolística. En algunos lados será visión españolista y monopolísticamente, lingüísticamente hablando, castellana, en otros lados será exactamente lo mismo, que es un turista de Sales. En Euskaldun, por suerte puede haber cierta de la cultura navarra, donde es oficial llegar a cultura, pero si no se va a convertir en un problema en la identidad de esos futuros chavales y chavalas, porque ¿qué identidad van a tener? Si la que han heredado sus padres, la que el sistema a través de la enseñanza les ha obligado a tenerla, todo el discurso que está haciendo últimamente contra el nacionalismo español con el tema de la gente de fuera o el nacionalismo vasco en cierto sector de la izquierda de Sales, digo cierto sector porque también hay debate en el que utilizan como uno de los argumentos para la creación del Estado vasco es el control de la enseñanza, porque si no se controla la enseñanza, en un futuro la población de fuera puede ayudar a que se una como aliado del idioma castellano, localizador, en el que el euskera se acabe creciendo. Y entonces, como un argumento en que esos niños y las niñas tienen que aprender obligatoriamente euskera, gestionado a través de un entramado que ya existe, pero sobre el primer nombre simplemente en mi opinión, podría ser gestionado. En ese momento, quien gobierne en esa comunidad que tiene mantener sus instituciones, pero al fin y al cabo, esos niños y las niñas en el futuro, ¿qué van a hacer? Y yo, a mí lo que me preocupa es que no van a hacer lo que ustedes gustarían, porque no van a tener ni e incluso se van a, yo creo que incluso, yo la veo, gente que ya no habla a sus hijos en su idioma materno, ¿por qué? Porque incluso algunos niños lo consideran que no es el idioma que hablan en el entorno en el que se mueve. Yo creo que la educación tiene género. La mujer es el principal factor de la educación. Nosotros, a nivel de los Paulo Freire, de las escuelas Freire para adultos en Vitoria, funcionamos por círculos de educación, en círculos lingüísticos. Y este año hemos tratado de atraer a las mujeres inmigrantes, ya sean pakistaníes, marroquíes, mauritanas, de diversos países, para que aprendan el castellano, para que luego, a pesar de que muchas de ellas vienen cuando sus maridos están trabajando o cuando encuentran un momento para que su pareja no les deja ser educadas, para que sus hijos luego vuelvan a aprender el castellano, aprendan el euskera, se adapten al entorno. Yo creo que la educación tiene género y es la mujer. No, yo digo porque estás hablando de la escolaridad y esas cosas, yo estoy hablando de algo más importante, que es la educación como parte de un género. Género que es la mujer la que tiene que educar desde pequeño esa educación. Yo no sé si tú seguramente habrás participado en la educación de tu hijo, pero principalmente ha sido tu mujer la que ha educado a tus hijos. Le vamos a hacer la pregunta. ¿Qué he hecho yo? No, sinceramente, en nuestro caso, por lo menos, la educación ha sido totalmente compartida. ¿No? Pero quizás, claro, tú estás hablando de otra cosa, ¿no? Sí, pero también es educación. Sí, sí, no, por y supuesto. Y también hay un entramado social en cuanto a las madres y a los hijos. Encima están en un país que no es el suyo. Uh-huh. Y incluso muchas de ellas, el otro día el gran estudiante francés, soy voluntario, y había dos mujeres que vivían solas, habían venido aquí solas. Una de ellas estaba trabajando y la otra estaba manteniendo Caritas algo, bueno, y es curioso que no solamente la sociedad sin escuela, que también hay otras cosas más importantes también en este caso. Pero hay una cosa, que la palabra educación tampoco es neutral, o sea, educar significa algo, y en la práctica, en este momento histórico, dado lo que es la educación, significa que los que vienen al mundo no se sabe de dónde y llegan aquí y traen, o sea, son lo nuevo, ¿no? Se tienen que codificar, se tienen que traducir al lenguaje del mundo, al lenguaje del Estado y del capital, ¿no? Entonces, o sea, la educación ya de por sí es algo, es violencia, es coacción, ¿no? es chantaje y es engaño, ¿no? Porque, y además ahí hay un rollo, porque en realidad si tú te pones a obligarle al niño a que se traduzca, ¿no? De alguna manera le estás violentando. Cuando en buena ley, diría yo, ¿no? Que eso lo habría discutido mucho para saber cuál es la buena, ¿no? Pero lo que le correspondería a la gente que recibe a los niños es eso, recibirlos y decir, aquí está el mundo, ¿no? Darles entrada, no domarles, para que se adapten, ¿no? Entonces, para mí eso es un grave problema, ¿no? Y a lo mejor puede ser una de las cosas que pueden dar más miedo, además, de las más difíciles, porque si uno